y los claros vínculos entre sindicalistas, políticos y empresarios. Si salimos un poco, inclusive del efecto devastador de la naturaleza en una punta, en un extremo de nuestro país. Si miramos un poco más allá, un poco más allá, de las miserias cotidianas. Si salimos del ombliguismo. Si dejamos de ser mezquinos. Si nos reconocemos como tales, es decir, objetos. Con alguna ansia de libertad algunos, para romper cadenas en un planeta democratizado. Si comprendemos que la historia de la humanidad está determinada por la lucha de clases, que aun cuando los gurúes de turno intentan despreciar, menoscabar, destruir, minimizar, es esta la que explica la rueda de la historia. Y es esta la que abriga siempre, y será siempre, la inquietud, el sostenimiento de la idea, la forma incansable de creer que este presente no es el futuro, que estamos aquí para no solo sostenernos, sino transformarnos. Si podemos, trazar algunas líneas de pensamiento que nos saquen de la Cámara de Diputados y lo que está ocurriendo ahora, de los discursos tan de ocasión y muy vacíos, tan vacíos que llenan, de ese divorcio construido vocacionalmente para que nosotros nos sintamos, a ver, tan desproporcionados, tan pequeños ante los gigantes que nos dicen todos los días que no tenemos derecho a pensar, sino que son ellos definitivamente, los que están facultados para definir nuestras vidas. Si nos damos esa oportunidad, si damos un salto de calidad en lo que creemos, si rompemos el cerco o un corralito mental que nos fue incorporado a sangre y fuego, y luego con cartas magnas que terminan protegiendo aquel temor consolidado. Si hacemos esto y mucho más, podremos mirarnos ante un espejo y saber para qué estamos. A propósito, Galeano me recordó aquello del hombre y la fabricación de hombres. La pérdida de un valor que para mí era inquebrantable y finalmente lo quebraron. Arrasaron con el trabajo. Muchos de los que hoy están, y quiero decir muchos de los que no están y van a ingresar. Gerentes de un poder omnímodo, dicen algunos. Me quedo con un poder que abarca todo. Y lo que más duele es que abarque nuestra capacidad de reflexión y pensamiento. Si todo esto debería situarlo en una frase, es: seamos libres para pensar y para creer. Que la lucha no terminó ni va a terminar. Es la rueda de la historia. Y son las herencias que nosotros portamos de aquellos que soñaron. Y llegarán otros para soñar. Y ser hereditarios de lo que jamás, jamás se podrá barrer. Y es la capacidad del hombre para ser sujeto, montándose sobre organizaciones o construyendo estas. Pero es algo que el mercado, el Dios, y los que hacen de Dios es para ese mercado y ese Dios, superior, infinito, jamás van a comprender. Por lo tanto, desde la no comprensión, tratarán de barrer al hombre, sobre todo aquel que piensa, o que intenta hacerlo. Despejos de Galeano, repasando esta obra fantástica, traje para compartir con ustedes en el comienzo algo que se titula Prohibido ser obrero. Carlitos levanta un trapo rojo caído en la calle. Se pregunta qué será eso y de quién será, cuando súbitamente se encuentra encabezando, sin saber cómo, sin saber por qué, una manifestación obrera que choca con la policía. Tiempos modernos es la última película de este personaje. Y Chaplin, el papá, no solo está diciendo adiós a su querible criatura, también se despide para siempre del cine mudo. La película no merece ni una sola nominación al Oscar. A Hollywood no le gusta nada la desagradable actualidad del tema. Esta es la epopeya de un hombrecito atrapado por los engranajes de la era industrial, en los años siguientes a la crisis del año 29. Una tragedia que hace reír, implacable y entrañable retrato de los tiempos que corren. Las máquinas comen gente y roban empleos. La mano humana no se distingue de las demás herramientas y los obreros, que imitan a las máquinas, no se enferman, se oxidan. A principios del siglo XIX ya había comprobado Lord Byron: ahora es más fácil fabricar personas que fabricar máquinas. Ha pasado un tiempo de aquella película de Charles Chaplin y se han dado cuenta que efectivamente lo que decía Lord Byron era así: es más fácil fabricar personas que fabricar máquinas. Hoy todos los días se fabrican pobres y mañana habrá nuevos pobres. Y los hacedores de la justicia social, sea del partido que fueran, hablarán de el núcleo duro y estructural. Perderán de vista, como lo hacen durante mucho tiempo de sus vidas, o toda su vida, que esas personas algún día podrán levantarse. Si no son ellos, serán sus hijos. Y si no son sus hijos, serán sus nietos. En algún momento, la lucha resurgirá. Es parte de la historia. Les propongo que miremos más allá de la televisión, los diarios y las radios, que nos miremos al espejo y nos preguntemos quiénes somos y qué queremos. Esto es Perfiles, comenzamos de esta manera. Estás escuchando Perfiles por FM Moreno, estación de compromiso. Indudablemente lo que es la ley de medios K, presentada por Clarín y sus súbditos, para el gobierno la ley de medios, para una tercera vía, una posibilidad, es el elemento más importante de discusión en esta jornada que se va a extender mañana y tal vez el jueves. Sale a toda velocidad. Yo decía hoy en la invitación que me hace todos los martes mi compañero Fernando Ochoa, en su programa y el de Sebastián, Nunca es tarde, vaya problema para la oposición, vaya problema para la oposición, cuando en su base de constitución crítica establece el no ingreso de las telefónicas. Quiero decir que algunos diputados han leído lo que son las normas internacionales. Y no olvidar, nadie, no olvidar, por favor, que en la Argentina todavía existe algo que se llama Ley de Reforma del Estado, que es de la época de Carlos Saúl Menem. Para dar un ejemplo clásico, que está en boga y en la boca de aquellos ambientalistas que en muchas provincias argentinas se dedicaron a preservar la vida, la de sus hijos y las futuras generaciones. Se incluyen, claro está. Aquella Ley de Reforma del Estado es la que ubicó a la Argentina, a este país soberano, en igualdad de oportunidades y condiciones para litigar, por ejemplo, con cualquier empresa transnacional. Así se rifó la soberanía de nuestra patria. Y esto es lo que predomina. Inclusive hoy en el programa Recorte Informativo, Eduardo Lucita daba una explicación brillante, a mi criterio, de lo que es la Ley de Entidades Financieras, que es una ley de la dictadura, que tuvo modificaciones, claro está, con la llegada de la democracia, como ha tenido modificaciones la Ley de Radiodifusión. Pero esta Ley de Entidades Financieras es la matriz de un modelo neoliberal que no ha sido modificado en la Argentina. No fue tocado. Porque los gerentes hacen muy bien su papel y desempeñan una función brillante. Entonces, partiendo de las ideas y las matrices, siguiendo una línea de interpretación que nos puede acercar, por lo menos, a un cierto grado de verdad, en la búsqueda de esta, por lo menos, es bueno señalar, es bueno recordar que en la Argentina perduran los instrumentos que definen un poder muy concentrado y que no es combatido, que no puede ser combatido. Para combatirlo se necesita una organización superadora de la actual, que vincule, claro está, las bases con un gobierno que no tenga tanta relación o vínculo como el actual. Ni qué hablar de los anteriores. Pero yo me quería dedicar, aunque sea 5 minutos, a algo que fue parte de la cobertura que hicieron mis compañeros Rodrigo Pagaldá y Cintia Medina, sin olvidarme que en la referencia de Nunca es Tarde, lo que hablaba hoy, es que la oposición, cuando trabaja sus bases críticas respecto a la Ley de Medios y Servicios Audiovisuales y dice las telefónicas no, y con mucha velocidad y digo mucho pragmatismo, el gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner establece en este momento, porque no invalida hacia adelante, en este momento, el no ingreso a las telefónicas, la oposición se queda sin mayores discusiones que dar, y entonces la velocidad la impone rigurosamente y con mucho pragmatismo el oficialismo de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué quiero decir? Cuando se trabaja desde la oposición en 1 o 2 elementos, si el oficialismo es inteligente, si el oficialismo es racional y le faltan manos y debe conseguirlas, sacó ahora a las telefónicas y obliga a la oposición, por lo menos a la centroizquierda, a pararse en el lugar que tal vez no quería, que es la aprobación de un proyecto en un tiempo récord. Inimaginable, créanme, para el oficialismo, ni qué hablar de la oposición. Esta es una realidad y habla de un déficit, claro está, de la oposición, como lo tiene el oficialismo, pero un déficit de la oposición. Por supuesto está el órgano de control y todo lo que se va a discutir, y usted va a escuchar en el día de mañana posiciones encontradas, porque es una ley que genera contradicciones, claro está. La reglamentación, aunque muchos dicen que es una ley reglamentarista, la reglamentación y la forma de ejecutar la ley sigue quedando a criterio del Poder Ejecutivo Nacional, de este y del que vengan. Esto lo quería señalar para seguir defendiendo el espíritu de la ley y la necesidad que tiene nuestro país de una ley de medios audiovisuales, pero que no puede de ninguna manera constituirse en una ley de dictadura democrática comunicacional. De ninguna manera. Y a propósito de las matrices, le decía que quedé sorprendido la semana pasada en un trabajo que hicieron mis compañeros, Rodrigo Pagaldá y Cintia Medina, respecto a lo que sucede en el orden local. Algunos pueden tomar lo que voy a contar como un acontecimiento más, que es parte de lo que se conoce como hábitos y costumbres. Pero les voy a contar un cuento, se lo voy a hacer así. Resulta ser que un hombre que es concejal también es presidente de una asociación civil. La asociación civil en cuestión antes no lo era, sino que era un órgano que respondía a la provincia de Buenos Aires, y estoy refiriéndome al Instituto de Desarrollo Empresarial Bonaerense. En los tiempos más difíciles de un país llamado Argentina, ese instituto trataba de motorizar los pequeños y medianos emprendimientos, inclusive los microemprendimientos. Trataba de sostener, desde una situación muy complicada, la preservación del empleo o la generación de un empleo precario. Pasados los años y la Argentina recuperada, ¿sí?, y la evolución de la liquidez, y que todos bebimos de la misma copa, el IDEB ya dejó de ser un órgano de competencia provincial para convertirse en una asociación civil. Y quiere la historia que uno de los presidentes, o el presidente de la asociación civil, sea un concejal. Me estoy refiriendo a Carlos Villaverde. El cuento sigue así. Desembarcó un expediente al Consejo Deliberante sin que ese expediente fuese tratado de cara a la población. En este caso, dos colegas, que podrían haber sido 5, 6 o 20, con 2 o 3 personas en lo que se conoce como la barra del Consejo Deliberante. Quiero decir, de cara a la sociedad, como dicen que pueden tener esa actitud los que fueron elegidos por el voto popular. Pero resulta ser que en la historia en cuestión, y ustedes que se van atrapando con la historia, hay un hecho previo, un acto previo a dar la cara frente a la sociedad, que es más bien una reunión secreta, muy apropiada para negociar o para ocultar, muy propensa a alcanzar consensos que son fácilmente rebatibles. Y entonces, cuando se preguntó si el expediente en cuestión era el que se estaba leyendo, dijeron que sí, que era un expediente que fijaba un camino de articulación a través de programas y fundamentalmente el Banco Social entre la Municipalidad de Moreno y la Asociación Civil IDEB, cuyo presidente es uno de los concejales que estaba sentado en la banca y tenía que levantar la mano. Pero, en un rasgo distintivo y elocuente de lo que significa la democracia hoy, el presidente del IDEB, que es concejal, dijo: me abstengo. Y todos aplaudieron. La verdad no sé si aplaudieron, pero el expediente salió. Yo me pregunto si en este cuento, porque créame, yo lo tomo como un cuento y en parte como una burla hacia todos, llegaron a entrar a la página del IDEB los que defendían el expediente y los que cuestionaban el expediente. Porque en la página del IDEB no solamente Villaverde, que es concejal, figura como presidente, sino que hay una larga lista de funcionarios municipales que constituyen y conforman esta asociación civil. Pero para no ser mediocres, nosotros preguntamos, tanto a sectores del oficialismo como de la oposición, qué tipo de programas iba a articular el IDEB con la Municipalidad de Moreno. No sabían. Hasta donde yo sé, una asociación civil puede dar los mejores servicios, pero que tiene que tener alguna remuneración, aun cuando muchos digan que es ad honorem. La gente tiene que vivir de algo. Y si hay un ingreso extra, bienvenido sea, dicen muchos. No pudieron explicar qué tipo de programas. No se pudo situar en la dimensión correcta que el IDEB es un apéndice del gobierno municipal, como asociación civil. Y que además, en un hecho poco inusual, aunque yo recuerdo un antecedente que no viene al caso, el IDEB tiene domicilio en la calle Asconapé 51, que es la Municipalidad de Moreno. Como todo es parte de la interpretación, y tienen que saber todos, siempre, que quien ejerce el gobierno es quien mejor interpreta las cosas. Y quienes cuestionan son aquellos que tienen muy mala interpretación. Inclusive a veces se llega a decir que tienen mala intención. Quien tiene el poder y además tiene la mayoría va a interpretar a su antojo, o en función de sus necesidades, lo que cree conveniente. Ahora, acá en la mesa tengo la Ley Orgánica de las Municipalidades, que es la constitución de un municipio. así como existe la Constitución Provincial y la Constitución Nacional, la Ley Orgánica de las Municipalidades es lo que establece un marco normativo y de regulación de cada una de las actividades, normas, disposiciones, etcétera, etcétera. Lo que hace que cualquier concejal que quiera ingresar y que ingrese deba conocer esto que, les digo, tiene algo así como 80 páginas no más. Y es muy fácil de leer. Y cuando uno ingresa, si quiere por internet lo puede hacer y si no, hacemos fotocopias. El artículo 6 de la Ley Orgánica de las Municipalidades dice: no se admitirán como miembros de la municipalidad los que no tengan capacidad para ser electores. Villaverde tiene capacidad. Pero después dice el artículo, el inciso 2, los que directa o indirectamente estén interesados en algún contrato en que la municipalidad sea parte. En este caso la municipalidad es parte. Quedando comprendidos los miembros de las sociedades civiles y comerciales. Directores, administradores, gerentes, factores o habilitados. No se encuentran comprendidos en esta disposición los que revisten en la simple calidad de asociados de sociedades cooperativas y mutualistas. El IDEM no es una sociedad cooperativa ni mutualista. Es más una sociedad civil o una asociación civil. ¿Y qué dice este artículo? Habla de inhabilidades, incompatibilidades, que es otro artículo. Sí, dice, las funciones de intendente y concejal son incompatibles con las del gobernador, vicegobernador, etcétera, etcétera. Dice, en los casos de incompatibilidad susceptible de opción, el concejal diplomado antes de su incorporación o el concejal en funciones será requerido para que opte. Alguien le preguntó a Villaverde si optaba por ser presidente de la Asociación Civil IDEB o el cargo de concejal, o no importa. Puede ser que no importe. Es probable que la interpretación nos lleve a decir que no es algo a considerar. Y el artículo 14, que dice comunicación de incapacidades e incompatibilidades, dice: todo concejal que se encuentre posteriormente a la aprobación de su elección, en cualesquiera de los casos previstos, es decir, el artículo 6, inciso 2, deberá comunicarlo al cuerpo en las sesiones preparatorias para que proceda a su reemplazo. El cuerpo, a falta de comunicación del afectado, deberá declarar a este cesante tan pronto como tenga noticia de la inhabilidad. Bueno, quiero decir que Villaverde para el oficialismo no está afectado y que para la oposición ha tenido, la oposición hacia Villaverde, un gesto de máxima contemplación al decir: qué bueno que Villaverde se abstenga. Les quiero decir a todos que Villaverde es concejal y es presidente del IDEB, asociación civil que trabaja articuladamente con programas donde se maneja dinero con la Municipalidad de Moreno, y que además hay un grupo de funcionarios de la municipalidad que también componen este instituto, asociación civil. Cuando se habla de democracia, yo lo único que pido es que entiendan lo que algún momento se redactó, que es esta Ley Orgánica de las Municipalidades. Puede ser que se tome lo mío como una interpretación. Es probable. La interpretación parte de lo que leo, no de lo que pienso arbitrariamente. Vamos a la pausa, ¿sí? 20:30. Ya venimos con la gente de Nuevo Encuentro, ¿sí? Fue cuarta fuerza electoral en Moreno. El próximo día jueves estará Martín Sabatella visitando el distrito. Queremos saber para qué viene, aunque tenemos ya la noticia de la presencia de Martín Sabatella, y qué es lo que representa políticamente Nuevo Encuentro de cara a un escenario político cada vez más politizado. No sé si para bien o para mal. Eso se tiene que discutir, se tiene que evaluar y se tiene que trabajar para que sea para bien, claro está, en la regeneración del vínculo entre el que está escuchando el programa, este u otros, y los dirigentes, que se acuerdan que un día fueron votados y que el pueblo eligió. Hola, hola, ¿todo bien? Hola, hola, hola, hola, hola, hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Farco repudia el golpe de Estado en Honduras.

Bueno, la segunda parte del programa terminamos a las 21 horas en punto, ¿sí? Hay muchas cosas por hacer. ¿Qué dejó la elección del 28 de junio? Propuestas, apariciones, confirmaciones. De Encuentro por la Democracia y la Equidad conozco bastante cuando el intendente de Morón, Martín Sabatella, comienza a expandir su buena imagen, su buena gestión y armar un instrumento que sea superador de lo que es el municipio de Morón, tan bien administrado. Y esto es reconocido por oficialistas y opositores. Entonces, Encuentro por la Democracia y la Equidad tuvo un recorrido, un desarrollo, que no se vuelca como Encuentro por la Democracia y la Equidad en la elección del año 2007. ¿Sí? Todos o muchos esperaban que Encuentro por la Democracia y la Equidad pudiera tener una participación sólida en aquel momento, pero la realidad política y el avance del gobierno nacional en lo que es el armado fue, a mi criterio, lo he dicho muchas veces, determinante en esa salida de Sabatella de Morón. Y entonces llegamos a la elección del año 2009 con nuevo Encuentro, instrumento electoral, y está aquí el licenciado Horacio Chiqué, que es presidente de Encuentro por la Democracia y la Equidad, el EDE, voy a corregir, porque el EDE, el próximo día jueves, a las 18:30 horas, en San José, muy cerca de la casa de un compañero de trabajo, que va a tener que cubrir la nota, indudablemente, va a ser la presentación y la apertura del local. Rodrigo, si estás escuchando, el jueves estás asignado a cubrir la visita de Martín Sabatella y la apertura de este local del EDE. Gracias por estar aquí, Horacio. Presidente del EDE, es el próximo jueves, 18:30, ¿correcto? El próximo jueves, 18:30, inauguramos nuestro primer local, humilde local, que con mucho sacrificio, con mucha militancia, con muchos ideales, digamos, un grupo de jóvenes y otros no tan jóvenes, hemos decidido abrirnos paso en la política para tratar de cambiar las cosas. Veremos si lo podemos lograr, es el ímpetu, es las ganas. Ese pequeño local es nuestro primero y va a ser nuestra casa, esperemos, por mucho tiempo, aunque en otros lados, y la idea es que en cada barrio empiece a tener, digamos, la presencia del EDE, y no tanto en el centro, digamos, que no es que digamos que no es donde queremos estar, es la vidriera de todo, pero nos interesa, digamos, un crecimiento de los barrios hacia lo que es, digamos, el cono más céntrico de ¿qué de piensa Mar... ¿Qué piensa Sabatella respecto a lo que es el armado de una estructura? Cualquiera que quiera llegar o crecer, necesita una estructura. Yo decía en la presentación, Sabatella tiene una muy buena imagen en Morón. Y después tiene, como cualquier persona que busca escalar, lo digo en la mejor manera, tiene que confirmar hacia afuera. Es decir, cuando uno se expande, necesita alguien que lo proteja. Si querés, en términos tácticos de guerra, podría ser así, pero en términos políticos es quién sostiene que ese capital de Sabatella en Morón pueda ser un elemento dinamizador de lo que es la política de Sabatella, ¿es correcto? ¿Entendés la pregunta? Entiendo. Bueno, y la apertura de la casa, ¿va en esa dirección? ¿Es un partido amplio? ¿Es un partido personalista? Pues Sabatella es el intendente, confirmado en varias elecciones. Me parece que son dos cuestiones medulares, ¿no? Si es un partido amplio o es un partido personificado en un líder que dice vamos para acá. No, es un partido amplio, esto no cabe duda. La amplitud la ha dado en la expansión hacia el conjunto de la provincia de Buenos Aires, y no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en el orden nacional. Mentirosos seríamos si no dijéramos que es, digamos, un liderazgo muy fuerte, un liderazgo personalizado en este comienzo y demás, porque el conocido en esto es Martín Sabatella, no Horacio Chiqué, ni ninguno de los que estamos en la provincia de Buenos Aires, pero la discusión que se está dando y en el armado y demás es estar en cada uno de los distritos. Lo que hoy se está discutiendo en la provincia de Buenos Aires es un partido plural, con una buena participación de todos y cada uno de los sectores de la sociedad, donde está representado la cultura, donde esté representado la educación, donde esté representado las fuerzas del desarrollo económico y social, donde esté representado la mujer, donde estén representados absolutamente todos, y tratando de generar un partido en la amplitud y en la democracia interna que nos contenga todo y que exceda la figura de Martín Sabatella, que insisto es muy fuerte y hoy por hoy es nuestro referente. ¿En qué lugar de la centroizquierda se para el EDE. Si quiero, y lo voy a hacer, digo, voy a contextualizar un poco la pregunta. Proyecto Sur es centroizquierda. Sí. El instrumento electoral podemos decir centroizquierda. Sí. Muchos otros, pero menciono estos dos porque son los que a partir de la elección de Proyecto Sur en Capital Federal y lo que es el instrumento, que es un desprendimiento de ATE, que tiene que ver con la constituyente social, se expresan desde una posición crítica hacia el gobierno, pero con propuestas. ¿Ustedes dónde están parados? No, yo lo que podría decir que hoy por hoy este espacio frentista que nosotros constituimos junto con el instrumento, junto uh-huh. con Libres del Sur, junto con el Partido Comunista y demás, hoy creo que somos la centroizquierda de este país. La ciudadanía nos ha puesto, digamos, en ese espacio, y no ha puesto en ese espacio porque, aparte de la propuesta real que hemos tratado de expresarle a la gente y demás, lo hemos hecho en un instrumento para llegar y demás, que no quede en lo declamativo y nada más, con un montón de fuerzas de izquierda donde por ahí compartimos un montón de cuestiones, pero se han puesto tan en un lugar de donde su discurso no llega a la gente, no termina de ser interpretado. Nosotros es un centro izquierda con vocación de poder y de cambiar las cosas. ¿Es una socialdemocracia? ¿Ustedes creen en la socialdemocracia? Porque vos sabés, creo que conocés mucho, que la tercera vía fracasó, pero fracasó en Europa la tercera vía. No, estamos hablando acá, que, ¿no? No, yo creo que en Latinoamérica, en líneas generales, sí. Se han abierto un montón de líneas en ese sentido. Lo vimos en Uruguay, lo vimos en Chile, lo estamos viendo uh-huh. En Paraguay, lo seguiremos viendo en otro lado, el mismo PT en Brasil, digamos. Digamos existe. Que hay características distintas. Son distintas. Claro, el socialismo son de distintas. Chile, digo, un nosotros, socialismo muy conservador. Claro, está, ¿no? Nosotros lo haremos a la Argentina, seguramente ah. tendrá otras características. Argentina en particular es distinta. Sí, sí. Esto sí, sí. lo hará. Si lo hacemos bien o lo hacemos mal, eso uh-huh. queda, ¿no? digamos, a futuro, y será para analizar, claro. no solamente por el periodismo, sino por quienes nos uh-huh. votaron y nos pusieron en ese sí. compromiso de una cuarta fuerza que parece, para muchos es nada, para nosotros es un orgullo ser hoy la cuarta fuerza en el orden provincial y en el orden local. Uh-huh. Digamos, luego veremos si el fruto de nuestro trabajo significa que somos una opción de las tantas que se terminaron diluyendo, una opción de las tantas que se terminaron corriendo al centro y algunos hasta la derecha. Lo digo con mucho dolor, por ejemplo, con la coalición cívica, que alguna vez cuando no participé en política he votado, uh-huh. hoy lamentablemente me tengo que arrepentir, veremos y ojalá no volvamos a defraudar a un espectro y a un espacio de esta sociedad que quiere y pretende que haya un centro izquierda con vocación de poder, con vocación de cambiar realmente las cosas. Sí, lo creo, y yo me acuerdo en los programas que hacíamos antes de las elecciones y tratando de entender lo que era un comicio particular, porque por primera vez se daba esta historia de frentes. Frente Justicialista para la Victoria, en donde había muchos componentes, ¿no? Amalgamados en lo que es el movimiento, si querés, justicialista, ¿no? O el peronismo. Y la coalición cívica derivó en eso también, porque Elisa Carrió proponía la pata peronista y la buscó, la peleó, para decir, bueno... La tiene con Conde Gram. Sí, no, sí, pero por supuesto, pero me parece que hay un error de concepción, que algunos creen que construir un movimiento tiene que ver con una elección. Y el Movimiento Nacional Justicialista no tiene que ver con una elección, tiene que ver con una irrupción histórica en un momento particular y por la generación de un líder, una estratega como fue Perón. De allí que la semana pasada charlaba acá con algunos representantes de la Constituyente Social y les preguntaba si creen necesario la reformulación o constitución de un nuevo movimiento histórico que supere al peronismo, claro está, porque el peronismo también es el que nos llevó a esta situación que vive hoy la Argentina. Si recordamos el 83 para acá, y si nos paramos en la provincia de Buenos Aires, gobernó siempre el peronismo. Si nos paramos acá en Moreno, igual. Entonces, yo te traslado esa inquietud que le planteaba a los compañeros de la Constituyente Social. Si ustedes como EDE ven la necesidad de la construcción de un nuevo movimiento histórico. Yo voy a hablar, Horacio Chiqué, EDE de Moreno, y sí. creo que en líneas generales es una posición vista del partido. Todos añoramos, en el caso mío y como otros tantos, cuarentones, digamos, anhelamos un tercer movimiento histórico que realmente represente un cambio y una transformación de la Argentina. Se apunta a eso, si se va a dar, no tenemos la verdad revelada de qué es lo que va a suceder. Que eso es lo que se impone hoy, es cierto, que eso hubo muchas expectativas, inclusive en muchos de nosotros con el kirchnerismo, hablándolo así, uh-huh. antes de volcarse, digamos, hacia el peronismo y demás, hubo mucha expectativa de un montón de radicales, socialistas y demás. Esa transversalidad, que no terminó de ser tal, pero el concepto en sí, era un concepto donde muchos miramos con mucha simpatía y con mucha expectativa. No se dio, hoy creemos que se vuelve el kirchnerismo a quedar encorsetado en lo que significan los varones del conurbano, lo que siempre significa... estuvo, siempre estuvo encorsetado, Sí, pero la transversalidad generó otra expectativa, claro, digo, concepto, y supuesto, yo no era ni siquiera un ínfimo desde ya, dirigente desde ya. Político. Desde ya, porque... y no soy kirchnerista y no vengo a defender. No, pero digamos, pero la... además la transversalidad tuvo elementos ciertos y reales cuando se abre la puerta a la representación política institucional y en puestos casi de privilegio de referentes de organizaciones sociales, daba la pauta de una idea de una construcción de un poder que reconocía lo que es el trabajo, no la prebenda. Pero claro está, para llegar a una instancia superior a esa, debía generar, por eso yo te preguntaba lo de la estructura de Sabatella, porque si Kirchner no generó estructura propia, no se apoyó en aquellos que creían en la necesidad de superar al PJ, en un territorio como el bonaerense, tenía que derivar, como derivó siempre, los varones del conurbano. ¿O qué pasó en Merlo con el cura Vila? Vamos a poner un ejemplo concreto. Él quería jugar y disputar la intendencia Otacé. Él quería participar de la elección y esperaba el visto bueno de Alicia Kirchner. Alicia Kirchner dijo no. Y la iglesia también dijo. Por supuesto. La iglesia también bueno, dijo. Pero Vila quería, estaba en condiciones de desafiar a la iglesia. Necesitaba, me acuerdo, le hice la nota, me dijo... Yo espero que Alicia Kirchner comprenda lo que queremos hacer acá, porque no era él, era un grupo de personas, compañeros, partidos políticos, organizaciones sociales que querían poner fin a la dictadura Otacé. Y el gobierno nacional popular, Néstor Kirchner y Cristina Fernández, dijeron no. Esta también es una realidad. Pero claro que hubo muchísimos elementos para creer que finalmente derivaba en un gobierno nacional popular. Sí, claro que hubo muchos elementos. A partir de lo que pasó, ¿cómo ven ustedes hoy el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, desde el EDE? Bueno, nosotros, la posición de Martín Sabatella, que es la que trato de expresar y que es nuestro referente y demás, tiene esta cuestión que lo dice siempre. Hay cuestiones de este gobierno que no se podían no acompañar. La cuestión de la corte, la cuestión de la cantidad de nuevos puestos de trabajo, la montón de cuestiones, uh-huh. insisto, hoy por ya superada una etapa bastante difícil que muchos hoy ya no recuerdan de lo que fue desde el 2001 a uh-huh. la fecha y demás, quedan como en un segundo lugar que no se pueden no acompañar. Ahora, de acá en adelante, si nosotros marcamos lo que no se hizo, lo que sabemos que no se va a hacer por este encorsetamiento, digamos, de nuevamente en el peronismo, en los varones del conurbano como me gusta llamarlo. Sí, los señores feudales de las provincias también, claro. Las provincias y lo que hoy representa el nuevo peronismo, los Reutemann, esto. Sabemos que eso no se va a dar. Nosotros nos queremos plantar en la garantía de lo que fue el piso y vamos por todo lo que falta. Nuestra diferencia con el kirchnerismo es lo que no hizo, no lo que hizo e hizo bien. Uh-huh. Que creo que por algún lado también, en muchos casos hoy se le pega al kirchnerismo por cosas que hizo bien, no solamente por las que hizo mal. Hizo mal, todos la sabemos y demás. Pero hay un montón de cuestiones que hoy la derecha, en este país, los dos polos hoy que quedan de dentro, por lo menos podemos hablar de la provincia de Buenos Aires, la coalición cívica y Unión Pro, le pegan por lo que hizo. Yo creo que le pegan por lo que hizo. Nosotros, en líneas generales, nos tratan de pegar al kirchnerismo. Yo quiero que la gente haga... digamos un poco de reflexión y trate de hacer un poquito de memoria. Nunca fuimos en una lista del peronismo ni del kirchnerismo. Uh-huh. Esto lo digo porque nos duele mucho cuando nos tratan de pegar y porque nuestro candidato apoya las cosas que tiene que apoyar. Estuvo con la 125 y estamos a favor de lo que fue, digamos, el tributo o lo que se tiene que pagar en la cuestión de la soja, etcétera, etcétera, y la seguimos sosteniendo, aún con pérdidas importantes que hemos tenido en nuestro partido, en lo que eran representantes del interior. Uh-huh. Eso lo seguimos teniendo, eso nos marca una coherencia. Ahora, Martín Sabatella, al igual, inclusive con otras personas que hoy nosotros decimos nuestros primos hermanos de la uh-huh. cuestión de la gente de Pino y demás, seguimos diciendo por dónde para construir y para hacer todo lo que falta, por dónde se puede buscar, por dónde también se puede ir a buscar recursos, que es en el juego, es en el tema de la renta minera, es en el tema de la renta petrolera, es en un montón de cuestiones que estamos de acuerdo con Pino. También claro. Sabemos que hay algunas diferencias. Pino uh-huh. se ha plantado, para nosotros una cuestión, lo decimos, bastante sencilla, si se quiere, hoy, para hacer política. Hoy plantarse en contra del gobierno nacional es muy fácil hacer uh-huh. política. Uh-huh. Es muy difícil decir... Hace tiempo que están planteados ahí. Planteando esto y plantados ahí. Claro, pero digo, es mucho más difícil para nosotros hacer política, sabiendo que no fuimos, insisto, nunca fuimos parte. No se puede decir que alguien de la estructura de Sabatella ha sido parte del kirchnerismo, ha sido diputado o lo que sea dentro del kirchnerismo. Y plantear las cosas que hicieron bien y plantar las que faltan. Sí, yo me parece, Horacio, es un buen punto este. Es más fácil, tal vez... Aunque creo que no hay nada fácil cuando uno asume una postura crítica, porque tiene que ser coherente. Y tiene que ser coherente en la propuesta, no en la crítica por la crítica misma, no nos conduce a nada. Radicaliza posiciones nada más, no más que eso. Pero es más difícil para Sabatella, supongo, cuando está en ejercicio de gobierno. ¿Sí? Que este es un aspecto que por lo menos yo lo considero. Es decir, si Sabatella... transmitiría todas aquellas inquietudes, porque Sabatella, como intendente de Morón, combatió la corrupción, dio vuelta un estado municipal que, a mi criterio, el kirchnerismo no combatió la corrupción, ¿sí? Y me vale tan solo recordar un encuentro que tuvo Luis Juez, Martín Sabatella y creo que estuvo Wiener, ¿sí? Cuando se hablaba de un eje de centro izquierda, y allí quedó planteado, pero muy claramente, lo que se buscaba. Después, con el avance del kirchnerismo, aparecieron las diferencias entre Wiener, Sabatella y Juez. Juez diciendo, esta es una banda de delincuentes. Sí. ¿Sí? Me parece que es interesante traerlo esto y también comprender que Sabatella, siendo intendente, si se volviera muy crítico, la forma de ejecución política del kirchnerismo es cerrar los grifos. Y cierra grifos. Y estoy hablando de financiamiento. Y la provincia también. Entonces sería ingobernable para un intendente muy crítico un municipio que hasta acá ha sido exitoso. Yo me veo en la obligación de plantearlo así. Que esto puede ser parte de una táctica, lo comprendo. Ahora, si me remito a la lucha de Sabatella y cómo Sabatella llega a la intendencia de Morón, debería ser crítico en aspectos que son centrales a la construcción de un poder como el de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, que tiene... muchísimas falencias en cuanto a la concepción democrática, ¿sí? Y estoy hablando de una verdadera política de distribución fiscal que no la tiene, ¿sí? Una verdadera interpretación de lo que son las normas como la Carta Magna, no la interpretación que decía que sucede acá, y que Sabatella los tiene. Entonces, es táctico esto, y hay que esperar el momento. Por eso decís, somos primos hermanos de Proyecto Sur. Ellos son más críticos. No, yo lo que creo que... hay veces que hay que saber entender, digamos, y ver sobre el discurso esto que decís vos, es cierto, no lo vamos a negar, claro. Lo que significa la chequera para la voz de un montón de gobernadores, intendentes, esto no lo vamos a negar. Ahora, también hay formas de decirlo, es decir, que este gobierno se dice, por lo menos, y está denunciado, y veremos si después esto concluye, digamos, en alguna condena en general. ¿Qué hace caja, por ejemplo, con el juego? Esto está claro y lo dicen un montón de cuestiones. Sabatella, donde le ponen un micrófono, lo dice concretamente. Uh-huh. Desde uno de los lugares donde hay que buscar dinero, es desde el juego. Ahora, si grupos mediáticos hoy lo corren y lo ponen en el lugar de la... pata kirchnerista de los sectores que no son kirchneristas, por uh-huh. decirlo de alguna manera, lo quieren pegar directamente al kirchnerismo y no lo quieren escuchar, no tenemos tampoco dónde ir, no, claro, y plantear este tipo de cuestiones. Por eso yo planteaba esto de lo que es una táctica, ¿verdad? No, pero digo, esto de decir, si yo digo desde el juego, y estoy marcando que desde el juego puede haber cuestiones de corrupción, esto y aquello, si no lo quieren escuchar, si no la otra, bueno, sí, es sencillo, la de Pino decir, no, se roban todo a partir del juego con Lázaro Báez, claro, con esto, con aquello, bueno, está bien, son formas de decir, ahora que se dice, se dice. Uh-huh. Claro, por ahí lo que... O sea, lo más marquetinero sería, claro, eso es lo que estamos hablando. Sí, no, por eso pero no, además, no quiero avanzar. No, pero aparte, bueno, ya nos quedan dos minutos, pero ha sido interesante la charla. En este aspecto, por ahí lo que se le pide a Sabatella diga que es Lázaro Báez. Ahora, Sabatella tácticamente no tiene que decir, sí lo puede decir a alguien que dentro de una estructura armada diga, sí, pero no por marquetinero, sino porque hace 3 años o 4 años se anunció que los amigos del sur, como ocurrió, Horacio, con los amigos riojanos cuando Menem fue presidente, bueno, ahora ocurre con los amigos del sur porque quien ejerce la presidencia es el matrimonio de Santa Cruz, son beneficiados con el poder. Lázaro Báez, Cristóbal López, Rudy Ochoa, pero no lo denuncia Clarín hoy, lo denunció Perfil hace 3 años atrás, y el diario Crítica, cuando nadie, ni Clarín, ni Nación, mucho menos Página 12, ponía el acento en quién eran los amigos del poder. Entonces, me parece que hay que comprender, y a nosotros nos falta muchísimo en ese aspecto, que quien está en conducción de un municipio, una provincia o la nación, no siempre puede decir lo que uno quiere escuchar. No siempre. Pues no se puede. No se puede porque hay una responsabilidad asumida. Y supongo que Sabatella es una persona joven, inteligente, no va a licuar el poder que tiene para satisfacer lo que algunos dicen, diga Sabatella que es Lázaro Báez. No, no, estoy hablando del juego. El que quiere entender, que lo entienda. Bueno, yo lo comprendo así. No desconozco la forma de ejercicio político del gobierno nacional. No la desconozco. Y intento reconocer a partir de esta charla y el objetivo que tiene el EDE dentro de lo que es el nuevo encuentro, qué es lo que buscan. Por eso preguntaba a centro izquierda. Sí, sí. No quería pasar de responderte, decir, sí, sobre qué estructura. Una estructura, y es la fundacional, es la del Encuentro por la Democracia y la Equidad. Sabemos perfectamente que con eso solo no alcanza, y por eso, con mucho esfuerzo y con muchas grandezas de todos los lugares, se pudo construir lo que fue el nuevo encuentro, con lo que significó el sector de Víctor de Llenaro, con lo que significó el sector de Ceballos y Proyecto Sur, y sabemos que aún con todo eso no alcanza y falta mucho más, pero esas son las estructuras que vamos formando. Ya el EDE está formado en un montón de distritos, el nuevo encuentro ya se empezó a formar, de hecho acá en Moreno tenemos un montón de charlas y demás, y veremos dónde va a terminar aflorando, digamos, nuestro lugar, nuestro rinconcito donde poder juntarnos todo. Esa va a ser la estructura, y con otros más que faltan, no nos cabe ninguna duda que faltan un montón más. Pero es sobre eso donde creemos que Martín Sabatella puede llegar a ser el próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires. Muy bien. Bueno, ahí está, todo un título. Sabatella va a intentar ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Para mañana, los compañeros. Vega, un oyente, preguntó, ¿la centroizquierda argentina es un socialismo nacionalista? Lo menciona Palacio. ¿Trotskista o un peronismo disfrazado? Es una pregunta muy amplia, no tenemos tiempo para responder esto. No sé si querés decir algo, porque seguramente lo pregunta a partir de la charla que estoy teniendo con vos. No, yo creo que, vuelvo a decir, Argentina es una cuestión, un híbrido dentro de lo que es Latinoamérica, además, en su concepción cultural, racial, etcétera, etcétera. Hoy creo que no estaríamos en ninguno de esos puntos tan extremos, y habría que discutir muy el centro, porque no es una cuestión simplemente de enchirlamiento de las posiciones, sino por dónde y cuál es el proyecto. Horacio, muchas gracias por estar aquí. Entonces, el jueves, 18:30 horas, en el barrio San José. Es la calle Colombia 471. Sí, justo enfrente. Entre Victorica y Martín Fierro. Exacto. Ahí está. Bueno, muchas gracias por estar aquí. No, nos vamos. ¿Cuánto se festejó la victoria del Potro? Pero quería decir esto, ¿no? ¿Qué necesidad tiene la Argentina de sentirse triunfante? En algo. En algo. Y quienes no sabían nada de tenis, vieron el partido ayer. Eso habla de que es un país, por momentos, derrotado. Y cuando aparece una exposición tan clara de un hombre que nos pertenece, porque es parte de lo que es el acervo cultural, y el desarrollo deportivo de alguien que con muy bajo perfil a los 20 años entra en la gran historia del planeta tenis, todos nos volvemos una pelotita, verde o amarilla, y todos agarramos una raqueta. Si pudiéramos agarrar lo que sea todos los días a la mañana